Qué sorpresa me llevé cuando me miré al espejo. Tenía tachones de greña, juro que no me arrepiento. Mi profesión cocinero hace vivo más contento. Cuando tenía cabellera, nunca cargaba dinero. Ahora que me sobran viejas, hago bastante dinero. Porque soy especialista, soy el mero cocinero. Nunca me faltan contratos, aunque yo no sé cantar. Siempre me están procurando amigos de Michoacán, de Sinaloa y Durango. Saben que soy especial. Y es que jala la banda, compa Miguel Barrio, que eso es lo mero bueno, señor. Yo sé que mi vida es corta y que me la estoy jugando. Si no me voy a la cárcel, voy a seguir disfrutando. Los pocos días que quedan, voy a seguir cocinando. El dinero que yo gano, muy prontito me lo gasto. Prefiero pasear mujeres y cargar dos o tres gatos, pa' que me cuiden las ollas cuando yo estoy cocinando. Señores restauranteros, si me llegan a ocupar, pa' contratar mi servicio, me marcan al celular. 800 cocineros en el mero Culiacán.